¡Hey! La base es de JB Pro. ¡El Tatis! Entra a cada rincón de mi imaginación. Entra a mi mente. Entra a mi alma. Bajo la luz de la luna. 2010. ¡Yo! Bajo la luz de la luna. Con actitud camina. Un soñador que busca un futuro mejor. Se va de compras de honor y sabe que el ganador es quien se levante de una caída, le ponga aguante a pesar de la herida. Mira al frente, jamás se rindió. Un futuro diferente que siempre soñó. Que toda la gente sea unida, no sea demente, que no sea egoísta. Y es sorprendente este mundo machista. Simplemente se le ve a la vista, quiere llorar, pero no es pesimista y prefiere luchar por ser diferente y lo quiera evitar la sociedad y la gente como algo raro. Te mira con descaro, te separa, es un precio caro, es mala, pero importancia le prefiere en esta instancia la gente que lo quiere. Y aunque haya distancia, ella le da fuerzas y espera con ansias por su promesa. Un abrazo es muy importante y marca su paso, es interesante. Cada letra la escribe y respeta. Percibe que esta canción está completa. Completa porque el rap es su autoayuda. Es el Tatis. 2010. Bajo la luz de la luna.